boca roja, boca de mi fantasía. ¿Cuándo serás boquita hermosa que te choques con la mía? Boca, boca de ángel, con su risa de pecado, como sin decir mi nombre he acudido a tu llamado. Aunque sea un murmullo, boquita, quiero escucharte decirme que son tan tuyos los besos que pueda darte. Labios de mi paraíso, de mi destino prohibido, yo soy la sed que se hizo para apagarse en tu nido. Así nomás. Aunque sea un murmullo, boquita, quiero escucharte decirme que son tan tuyos los besos que pueda darte. Labios de mi paraíso, de mi destino prohibido, yo soy la sed que se hizo para apagarse en tu nido. Yo soy la sed que se hizo para apagarse en tu nido.